Radio. Y 20 minutos. Esta sintonía nos trae cada viernes nuestro espacio dedicado a la seguridad vial gracias a Autoescuela Los Remedios y a Pedro Fernández, que ya nos acompaña. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro, como saben, es monitor, responsable de Autoescuela Los Remedios. Junto a él analizamos novedades en materia de circulación, de tráfico. Hoy en concreto nos vamos a fijar en las capacidades físicas para conducir, Pedro, pero además algo relacionado con... Bueno, pues algo que tenemos encima. De hecho, se han retrasado un poco más seguramente por la meteorología, por las lluvias, pero las alergias están o deben estar al caer y, bueno, pues es una de las, entre otras, ¿no?, circunstancias que pueden, desde luego, afectar en la conducción. Hay que tener mucho cuidado. Sí, así es. Como bien dices, las alergias las tenemos aquí ya. Estamos en la estación del año que más alergia produce. Y por tanto vamos a analizar un poco cómo nos puede afectar en la conducción y sobre todo cómo podemos prevenir y cómo podemos hacer que nos afecte menos mientras estamos conduciendo esas alergias. Y todo ello nos va a llevar a conocer cómo es la reacción de un conductor normalmente. Por ejemplo, la pregunta, la anticipamos ya, de nuestro concurso que les ofrecemos cada semana y a través del cual, recordamos, pueden conseguir una matrícula gratuita, hoy en concreto para la conducción de ciclomotores. Si aciertan y entran en un sorteo, mini sorteo que vamos a realizar al final del programa, y el ganador se lleva esa matrícula gratuita para la conducción de ciclomotores. Lo cierto es que, bueno, pues puede ser directamente para esa persona o para un amigo, para un familiar, el premio para la persona que desee el agraciado. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el tiempo de reacción de un conductor en términos generales? A, menos de medio segundo; B, entre 0,75 y un segundo; o C, 2 segundos. ¿Cuál es el tiempo de reacción de un conductor en términos generales? Una de esas tres opciones. Tienen ya los teléfonos de la radio, vía WhatsApp, etcétera, a su disposición. Y de todas formas, Pedro lo va a comentar en los próximos minutos para aquellas personas que no conozcan ese dato. Pues dentro de lo que es el tema que vamos a arrancar ya, lo va a comentar Pedro enseguida. Decíamos que un tema en el que vamos a poner especial énfasis en las capacidades físicas que hay que tener para conducir, ¿no? Sí, así es. El propio Reglamento General de Conductores nos dice que para poder conducir un vehículo a motor o ciclomotores necesitamos tener una serie de condiciones físicas y psíquicas, que todo ello nos lo van a valorar en un centro de reconocimiento médico de conductores previo a la obtención del carnet de conducir, o una vez que lo tenemos, cuando nos estamos obligados a someternos a las renovaciones de dicho permiso de conducir, pues ahí es donde nos revisarán esas condiciones físicas o psíquicas que cada conductor debe de tener, evidentemente en función del tipo de permiso de conducir de los cuales seamos titular, pues serán más estrictos o menos. No es lo mismo la prueba que se te exige para un permiso B que para un permiso de conducir camiones o conducir autobuses. Por tanto, partimos de esa base, de que las condiciones físicas y psíquicas ya vienen reguladas por el propio Reglamento General de Conductores y, por tanto, debemos de reunir esos requisitos. Pero ¿qué es lo que ocurre con las condiciones físicas o incluso las psíquicas que una misma persona a lo largo del tiempo o incluso en momentos adecuados, en un momento oportuno, nos podemos encontrar con que esa persona, esas condiciones físicas o psíquicas, pues pueden variar? ¿Por qué? Pues nos pueden variar, como ya hemos hablado en otros programas, por el alcohol, por la droga, pero siempre también nos puede variar por nuestro estado de ánimo, por una enfermedad o incluso, como el tema que nos trata hoy, por el tema de las alergias. Entonces tenemos que tener en cuenta de que aunque nosotros seamos una persona que hemos reunido esos requisitos inicialmente antes de obtenerlo, incluso cuando estamos renovando nuestro permiso de conducir, pero que en un momento concreto nos podemos encontrar con que esas condiciones físicas no pueden variar nuestro comportamiento y por tanto sería un factor de riesgo y por tanto puede ser un desencadenante de un accidente de circulación. Si entramos en esas capacidades, ¿cuáles deberían ser? Bien, en principio las capacidades físicas que debe de tener un conductor, pues el principal, hay varias que no vamos a enumerar todas, pero la principal de todas sobre todo es la vista. La vista es uno de los sentidos que aproximadamente, según estudio, pues nos dice que el sentido de la vista es el más importante para una conducción segura. De hecho, es el que nos va a dar aproximadamente el 90% de la información. De hecho, una persona que tenga deficiencia en la vista, con una serie de adaptaciones, se puede conducir. Pero en el momento que supere un mínimo de visión, esa persona no va a poder obtener el carnet de conducir. Cuando hablamos, por ejemplo, de una deficiencia auditiva, pues sí, una persona que no escucha absolutamente nada sí va a poder conducir con una serie de adaptaciones, pero va a poder seguir conduciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los demás sentidos no nos afectan tanto en la conducción, sí, se pueden suplir. Sin embargo, la vista es uno de los principales que tenemos que tener. Esa vista, ¿qué es lo que conseguimos con esta vista? Pues como he dicho, es el principal, es el sentido principal para poder nosotros tener un buen campo visual, para poder ver las cosas con suficiente tiempo, anticiparnos a ello y modificar nuestro comportamiento. El claro ejemplo que ponemos a veces, vamos conduciendo, vemos que se cruza un niño y por la carretera, pues automáticamente pues lo que hacemos es frenar para detener nuestro vehículo para no producir ese atropello. Pero si analizamos la situación desde cuándo hemos visto nosotros al niño, pues desde que nuestra vista ha tenido la capacidad suficiente como para poder ver ese obstáculo, ese niño en la carretera para nosotros poder frenar. Por tanto, es importante tener en cuenta que la vista es el más importante. Evidentemente hay otros que también son importantes, pero como digo, es el principal y es sobre el que vamos a tratar. Y de hecho, bueno, pues va a incidir, por ejemplo, en el tiempo de reacción que tengamos, ¿no? A la hora de conducir, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a empezar explicando primeramente qué es lo que es el tiempo de reacción. Que todos los conductores pues lo sabemos, pero no viene de más recordarlo. Vamos, el tiempo de reacción es el tiempo que transcurre desde que el conductor pueda percibir un obstáculo hasta que responde a ese obstáculo. El ejemplo que decíamos antes, vamos conduciendo y vemos que se nos cruza un niño por la carretera, por la calle. Pues automáticamente, desde que nuestra vista ve ese niño, manda la información al cerebro y el cerebro coge y da la orden a que pisemos el pedal del freno, eso sería el tiempo de reacción. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a conseguir que el tiempo de reacción se mantenga en lo normal y no aumente? Pues precisamente teniendo un buen sentido de la vista y, por supuesto, atención, que no lo hemos mentado, pero bueno, partimos de la base que vamos atentos, ¿no? Teniendo un buen sentido de la vista, pues vamos a hacer que podamos reaccionar a tiempo. El tiempo de reacción en condiciones normales, como digo, y recalco esto de condiciones normales, oscila entre 0,75 y 1 segundo. En condiciones normales, que no influyan otros factores ni internos ni externos. Sí, que el conductor esté en buenas condiciones física, psíquica, que no esté cansado, que no tenga sueño, que no esté fatigado, que no vaya bajo los efectos del alcohol, de la droga o algún tipo de enfermedad, pues en condiciones normales oscilará entre 0,75 y 1 segundo. Aquí ahí es donde precisamente viene el peligro. En el momento que podemos añadirle algún factor, pues conseguimos que ese tiempo de reacción aumente. Y si aumenta el tiempo de reacción, significa que vamos a tardar más en darnos cuenta, más en reaccionar. Es decir, desde que vemos el niño vamos a tardar más tiempo en pisar el pedal de freno. Y a tener en cuenta que un vehículo pues está en movimiento y son distancias en metros lo que está recorriendo mientras el vehículo se está moviendo. Hacemos un paréntesis. Pedro acaba de dar el dato, que era la respuesta de nuestro concurso. Repetimos la pregunta para esas personas que estén ahora mismo atentas. ¿Cuál es el tiempo de reacción de un conductor en términos generales? La opción A, menos de medio segundo. La opción B, entre 0,75 y un segundo. O la opción C, 2 segundos. Bueno, pues lo acaba de comentar Pedro. Ya vemos por aquí alguna respuesta. Ya saben que si aciertan, opción A, B o C, pues entran en el sorteo de esa matrícula gratuita para el permiso de conducir. Decíamos, Pedro, que evidentemente no ese tiempo de reacción se traduce después en distancia a la hora de frenar, por ejemplo. Hay una distancia que estamos pasando en todo ese tiempo, ¿no? Sí, así es. Si hablamos de tiempo de reacción, pues estamos hablando de que el vehículo recorre una distancia mientras nosotros reaccionamos. En ese tiempo de reacción recorre una distancia que precisamente se llama eso, distancia de reacción. Vamos a poner unos ejemplos que quizás, pues como mejor lo podemos ver, cuánta distancia podemos recorrer en ese espacio. Vamos a tomar como referencia ese 0,75 segundos. ¿Qué distancia recorrería un vehículo? A tener en cuenta, muy importante, que aún no estamos frenando, que aún todavía no hemos empezado a frenar, sino es cuando mientras nos estamos dando cuenta, mientras estamos reaccionando. Pues bien, pues un vehículo que vaya a 50 kilómetros por hora, que tampoco nos estamos diciendo una velocidad elevada, de hecho es el límite máximo que tenemos dentro de la población, pues bien, un vehículo que vaya a 50 kilómetros por hora recorre en esos 0,75 segundos, recorrería 10 metros de distancia. Es decir, en 10 metros de distancia, pues el vehículo todavía no ha hecho nada. Si nosotros hemos visto ese obstáculo en la carretera y el tiempo que tardamos en darle la orden al pie para que pulse el freno y ya empiece el vehículo a frenar, pues recorrería 10 metros. 50 kilómetros por hora, 10 metros. Si esa velocidad la subimos a 80 kilómetros por hora, que ya puede ser una velocidad normal que podemos llevar en cualquier carretera convencional, hablamos de que esos 80 kilómetros por hora, en esos 0,75 segundos, el vehículo recorre 17 metros. Si en vez de 80 nos vamos a 120, que ya es la velocidad que la velocidad máxima que tenemos en autopista y autovía, 120 kilómetros por hora, en esos 0,75 segundos el vehículo recorrerá 25 metros. Hablamos que un vehículo articulado, un tráiler de los que nos encontramos por la carretera, hablamos de que tiene una longitud máxima de 16 metros con 50. Es la longitud máxima que el reglamento de vehículos permite. Y nosotros a 120 recorreríamos casi un tráiler y medio. Eso solo en el tiempo en el que nos estamos dando cuenta, en el que vamos a empezar a reaccionar. Porque después habría que sumarle otro tiempo, evidentemente. Sí, a partir de que ya empezamos a frenar, ya empezaríamos a recorrer lo que es la distancia de frenado, que ya interviene otros factores como sería la velocidad, la carga, la eficacia de los frenos, el estado del neumático, el estado de la calzada, etcétera, etcétera. Y ya entrarían otros factores que no vamos a entrar en detalle, pero sí, ya a partir de ahí empezaría el vehículo a frenar. Pues estamos hablando de que el tiempo que tardamos en reaccionar, esa distancia. 120 kilómetros por hora, como digo, recorrería el vehículo 25 metros, que 25 metros, pues oye, es una distancia bastante considerable para tener en cuenta, que es mientras me acabo de dar cuenta. Y estos son los valores normales. Estos son valores normales en los cuales un conductor va con sus condiciones físicas y psíquicas en condiciones normales y tarda ese 0,75 de 0,75 a un segundo, que es lo que aproximadamente se tarda en reaccionar. En el momento que ese conductor tenga mermada alguno de los sentidos a consecuencia de cualquier factor, ese 0,75 o ese segundo pues se puede aumentar. Ya podemos llegar a 2 segundos, podemos llegar a 3 segundos. Pues imaginaros de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que a 120 kilómetros por hora, en vez de 25 metros en reaccionar, estaríamos tardando 50 metros, 75 metros. Y eso ya estamos hablando de una distancia muy prolongada, muy larga, muy grande, como para que podamos evitar cualquier accidente. Por esa razón, debemos de tener en cuenta que cuando vayamos a conducir, con nuestras condiciones físicas y nuestras condiciones psíquicas estén en condiciones óptimas para que esas distancias, que ya de por sí condiciones normales son bastante elevadas, porque si lo pensamos, esos 25 metros, como en el ejemplo que he puesto antes, estamos hablando de que es un tráiler y medio lo que nuestro vehículo recorre. Estamos hablando de que es una distancia bastante, bastante larga como para nosotros aumentarla por cualquier otro factor. Entonces, en términos generales, cuando hablamos del tiempo de reacción, y decimos que se pueden sumar otra serie de factores, y entre esos factores pueden estar pues una afección como son las alergias, ¿no? Entre abril y el mes de junio, sobre todo, en estos meses, dependiendo de la meteorología, pero en definitiva, todos los que somos alérgicos ya sabemos que toca sufrir durante estas semanas. Y bueno, pues queríamos ver hoy, Pedro, cómo afecta eso a la conducción. Sí, pues cuando tenemos alergia es una dolencia en el cual afecta de manera física, afecta a la persona y concretamente en este caso al conductor. Evidentemente, pues nos pueden venir síntomas como dolores de cabeza, podemos tener síntomas como de resfriado. Lo primero que nos notamos es que nuestra visión ya no está en condiciones, ya puede que no veamos con tanta nitidez, tardamos más en reaccionar, nos sentimos como un poco adormilados, un poco letargados. Por tanto, estamos aumentando todo ese tiempo de reacción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, lo más importante de todo es tener localizada esa alergia. Es decir, en el momento que podamos tener algún tipo de síntoma, pues sin duda ninguna, pues ir al médico para que nos identifiquen si realmente somos alérgicos a cualquier estado primaveral como ahora o a cualquier tipo de reacción que nos va a llevar nuestro cuerpo. Primeramente tenerla controlada y a partir de ahí saber cuáles pueden ser esos síntomas que nosotros podamos llegar a tener. El más importante, pues sabemos que la alergia, lo más importante lo que quizás más nos viene es el estornudo. Cuando vamos conduciendo, si estornudamos, pues si lo valoramos en tiempo, podemos decir que aproximadamente podemos tardar mínimo un segundo en ese estornudo. Tenemos que tener en cuenta que en ese segundo, pues no estamos viendo, porque la propia reacción física de nuestro cuerpo es cerrar los ojos. Por tanto, estamos dejando de ver. Además, hay veces que uno estornuda de forma violenta, podemos decir, termina un estornudo o varios seguidos incluso. Y claro, no es que ya como si cerrase solo los ojos, sino que estás perdiendo prácticamente, te puedes mover incluso, todo esto va afectando a la conducción. Efectivamente, si eso mismo lo trasladamos a la distancia que hemos estado hablando antes, pues un estornudo que nos tarde un segundo, si vamos a 120 kilómetros por hora, pues son 25 metros en los cuales el vehículo pues ha ido en ese momento sin control ninguno. Sí, ya no solamente que no reaccionemos, sino que es que ni siquiera vemos. Por tanto, es importante tener controlado esos síntomas. En el momento que una persona pues pueda notarse que pueda tener algún tipo de alergia, pues poner esa precaución, ese cuidado de no exponerse a donde podamos tener más alergia. El caso más fácil que tenemos cuando vamos conduciendo es que en este tiempo, pues, aquella persona que tenga alergia, que no vaya con las ventanillas abiertas. Es decir, que es preferible utilizar el sistema de aireación. Hoy en día los vehículos vienen bien equipados, traen sus filtros, traen una serie de filtros, sus filtros antipolen, para que el aire que viene del exterior ya pase filtrado al interior del vehículo. Por tanto, el aire que vamos a respirar dentro del habitáculo va a ser un aire más limpio que aquel que si llevamos la ventanilla abierta. Si no, incluso poner solo el aire de dentro, ¿no? Que hay una opción, ¿no? De que se vaya reciclando ese aire, que se coja el aire de dentro mismo. Eso es, ponemos la recirculación de aire y por tanto ese aire que tenemos dentro pues va a estar más limpio. Con respecto a esos ácaros o ese polvo de esas flores, pues va a estar más limpio que si lo llevamos la ventanilla abierta. Por tanto, ya ahí podemos estar evitando un factor de riesgo. Y luego, pues si entramos en una crisis, vamos conduciendo y entramos en una crisis, pues en el momento que podamos, pues apartar nuestro vehículo. Es un malestar físico del conductor. Por tanto, al ser malestar físico del conductor, podemos apartarnos en el lado derecho, en el arcén de cualquier carretera se va a poder hacer esa detención, porque bajo los efectos del reglamento de circulación se considera una detención cuando es malestar físico del vehículo, si bien equiparado a cuando el vehículo se nos avería. Por tanto, que no tengamos temor a poder detener nuestro vehículo en la calzada, incluso en el arcén, puesto que es un estado en el que en ese momento el conductor se encuentra mal. vuelvo a las cifras anteriores. Si seguimos conduciendo a pesar de haber entrado en esa crisis, en ese momento donde tenemos una serie de estornudos, una serie de momentos en los que no vemos, perdemos la visibilidad hacia adelante, el vehículo sigue circulando por inercia, pero son unas distancias bastante importantes en las cuales entre más velocidad llevemos, más distancia estamos recorriendo y por tanto más peligroso sería el que siguiéramos conduciendo. Por tanto, primero evitarlo, pero si luego nos viene, pues que no dudemos en coger y apartarnos y detener nuestro vehículo. Llegamos, ponemos nuestros indicadores de emergencia y cuando se nos pase esa crisis que acabamos de sufrir, pues entonces ya continuamos circulando. Hay por aquí un informe que estoy viendo de la DGT que precisamente publica en estos días con motivo de lo que evidentemente es actualidad, ¿no? Y cómo puede afectar a la conducción. Y señala, ¿no?, que en ese encadenamiento de estornudos sin parar se puede llegar a retirar la atención de la carretera hasta 15 segundos. En total, imaginemos, ¿no? Sí, 15 segundos. Si lo multiplicamos por las distancias que hemos estado diciendo, dependiendo de la velocidad, pues imagínate la cantidad de metros que podemos estar recorriendo sin control ninguno. Pues durante todo ese tiempo, pues claro está, pues entre más distancia recorramos, mayor probabilidad de poder sufrir un accidente, que precisamente es lo que intentamos de evitar. Además, esto no es que hay que ponerse en el caso, evidentemente, seas alérgico o no, todos habremos estornudado, evidentemente, en el coche, y ya solo el estornudo, después te pones a buscar el pañuelo. Lo cierto es que al final hay varios segundos en los que no estás completamente, a lo mejor, atento o como se debiera estar a la conducción, que es lo que toca en ese momento, desde luego. Sí, porque a raíz de ese momento en el que te pueda dar esa crisis, a continuación, como tú dices, nos viene una serie de situaciones que nos llevan claramente a distracciones. Uh-huh. Y la distracción está catalogado como el primer factor de accidentalidad. Incluso por encima de la velocidad, por encima del alcohol, por encima de la droga. Por tanto, la distracción nos puede venir en cualquier momento y es a consecuencia de eso, de la situación en la cual estamos viviendo. Por tanto, es algo que es bastante importante, como tú estabas diciendo, ya incluso la DGT, por parte de la DGT, pues emite sus informes para que seamos consciente de que es un problema el que tenemos, y más en durante estos meses en los cuales pues hay una gran cantidad de personas que tienen esos problemas y que conduciendo pues muy grave el que te pueda venir esa situación. Eso con respecto a los síntomas de la propia alergia, pero es que al margen de esto, si tomamos medicación también, aunque no sea alérgico, seguro que usted conoce los efectos de los antihistamínicos. Muchos de ellos provocan somnolencia. Hay una serie, ¿no?, de efectos, consecuencias de tomar ciertos medicamentos para la alergia que también hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, lo primero que debemos de tener en cuenta es cuando vamos al médico y ya nos detectan esa alergia o esa posible alergia, pues que no dudemos nunca en decirle al médico que somos conductores, y más aún todavía si somos conductores profesionales. Quiero decir, con conductor profesional, aquel que pasa bastantes horas al día conduciendo. Pero vamos, que cualquier conductor, bien sea profesional o no, que automáticamente se lo comunique a su médico de cabecera. El médico de cabecera pues sabrá qué tipo de antihistamínico puede recetarle. Porque ahí entramos en otra cuestión. Ya no solamente es la alergia en sí, sino que con la toma de medicamentos hay ciertos medicamentos que pueden producir somnolencia. Ya cada vez se ha ido investigando, se ha ido avanzando un poco más en este tipo de medicación y ya cada vez produce menos sueño. Pero sí es verdad que el antihistamínico es un tipo de medicamento que por su propia naturaleza pues tiende a crear sueño, a crear somnolencia. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que podemos entrar en esa situación en la que nos puede dar somnolencia y ya volvemos otra vez a lo mismo. Se reduce la capacidad de reacción si tenemos somnolencia y si se reduce nuestra capacidad de reacción, por tanto estamos aumentando el tiempo de reacción. Ya no tardaremos entre 0,75 y un segundo en reaccionar, ya volveremos otra vez a tardar un segundo y medio o dos segundos, o vete a saber el tiempo que podemos tardar en reaccionar. Por tanto, a tener en cuenta. ¿Qué consejo podemos dar con respecto a la medicación? Porque claro, cada persona es distinta y a cada persona pues le puede puede tener unos efectos distintos con respecto a esa medicación. Pues bueno, pues una vez que vamos a empezar a tomar por primera vez esos medicamentos, y cuando digo por primera vez no digo que la primera vez que lo vaya a tomar en mi vida, sino que después de un tiempo que haya estado sin tomarlo y empieza a tomarlo de nuevo, por ejemplo, pues el año pasado tomaba la medicación en primavera, la dejé porque ya no tenía alergia, pero ahora en cuanto hemos empezado otra vez, pues ya empiezo a tomarla otra vez. Tengo que tener la precaución de que al empezar a tomarla tengo que estar muy atento a ver cuáles son esos efectos que me produce esa medicación, porque entre los más importantes pues eso, esa somnolencia y esa aminoración o esa reducción de la capacidad de reacción. Por supuesto, ni que decir tiene que antes de conducir consultar al prospecto, al médico, etcétera, etcétera, para estar informado. Estando bien informado siempre pues tendremos menos probabilidades de que nos pueda coger esta situación de sorpresa. Sobre los antihistamínicos, depende del principio activo que utilicen. Y hay algunos, la verdad es que podríamos decirlo, pero ahora tampoco nos vamos a quedar exactamente con cuáles serían, pero se pueden consultar. Hay algunos que no producen efectos sobre la conducción y, por tanto, la DGT que lo recomienda, lógicamente. Por ejemplo, la bilastina, Avastina, los que tienen ese principio activo, además de otros, pues no tendrían esas consecuencias. Y desde luego pues sería lo más recomendable, ¿no?, en estos casos. Sí, a tener en cuenta también que partiendo de que el médico, pues sabiendo que esa persona es conductor, pues ya te recetará una que no tenga esos principios para que no te produzca somnolencia. Y por otro lado también pues sabemos que desde hace un tiempo para acá ya los propios medicamentos pues ya traen un simbolito cuando pueden producir algún tipo de peligro para la conducción, ya traen una señal de peligro con un vehículo, o en otras ocasiones con un volante, en el cual ya ese usuario, esa persona, a la hora de tomar ese medicamento, pues tiene que tener esa precaución. Sí. Es importante porque, como digo, ya no es solamente el estado de la alergia en sí, sino que el medicamento que vayamos a tomar también se acorde y que no nos vaya a favorecer, nos vaya a quitar la alergia, pero que ahora nos vaya a aparecer la somnolencia, ¿no? O el sueño. Pues antes de finalizar, repetimos la pregunta porque enseguida vamos a ir con ese pequeño sorteo. ¿Cuál es el tiempo de reacción de un conductor en términos generales? Opción A, menos de 0,50 segundos, menos de medio segundo. Opción B, entre 0,75 y un segundo. Opción C, 2 segundos. Ya hay por aquí algunas respuestas que han acertado y entre esas personas pues haremos el sorteo. Todavía, si quiere, puede enviarnos su respuesta. Y bueno, simplemente finalizar, Pedro, señalando que, al margen de esto, ¿no?, pues también un capítulo aparte sería la somnolencia como tal, ¿no?, ya derivada, ¿no?, de la propia alergia, rinitis o de los medicamentos, sino somnolencia que podamos tener, sueño, fatiga, cansancio, por diferentes motivos. Todo ello, recordamos que también, está claro, afecta a la conducción. Sí, así es. Cualquier factor, como decimos, la somnolencia, el sueño, la fatiga, el cansancio, pues todo ello va a derivar en que finalmente nos va a aumentar el tiempo de reacción. Por tanto, ese 0,75, ese segundo que tardaremos en condiciones normales, pues nos lo va a aumentar. Y por tanto, si aumenta el tiempo de reacción, aumenta la distancia de reacción, y a más distancia de reacción significa que más tiempo va a recorrer nuestro vehículo antes de reaccionar, y por tanto las probabilidades de no poder hacer nada ante cualquier imprevisto que nos podamos encontrar en la carretera, pues va a ser mayor. Sí tenemos que tener en cuenta, concretamente con la somnolencia, que está viendo en los últimos tiempos, está viendo cada vez más personas que tienen problemas de sueño e incluso enfermedades reconocidas del sueño, y es importante pues tenerla reconocida, tenerla detectada y sobre todo pues tenerlas controladas con su medicación correspondiente. La más peligrosa concretamente es el microsueño. El microsueño es el periodo de unos segundos donde el conductor se queda dormido. El conductor se queda dormido, la más reconocida que hay, o la que más está extendida en la población, es la conocida como la apnea del sueño. En ese caso, pues es muy peligrosa porque ahí no están precedida de la somnolencia. Una persona normal, antes de quedarse dormido, suele estar adormecido, suele tener lo que es somnolencia. Ya te vas notando cómo te vas relajando, vas notando cómo la respiración te va bajando, el ritmo cardíaco te baja, hasta que finalmente te quedas dormido. Pero los microsueños no son así. Los microsueños son que una persona puede estar tan normal y de repente pues se queda dormido durante un breve instante, pero por muy breve que sea el instante, si son 2 segundos, 3 segundos, pues un tiempo en el que el vehículo pues va totalmente sin control ninguno. Por tanto, a tener en cuenta también que esas enfermedades las tenemos ahí, y poniéndonos en manos de especialistas, pues podemos evitar males mayores. Pues ahora sí, nos vamos a quedar con este tema, y bueno, pues volviendo a insistir en el concurso, vamos a desvelar ya la respuesta, que Pedro además la ha repetido en varias oportunidades. La correcta era la opción B, entre 0,75 y 1 segundo es el tiempo de reacción, en términos generales, ¿no?, por parte de un conductor. Dos personas han acertado, Jesús y Paqui, así que entre ellos vamos a hacer el mini sorteo, Pedro, entre esos dos acertantes, así que el 1 o el 2... Pues mira, estoy pensando que como esta semana han sido pocos, pues le vamos a dar a los dos la matrícula. Y así no tenemos que discriminar a ninguno de los dos. Si te parece, pues se la damos a los dos y tenemos dos ganadores esta semana. Muy bien, pues perfecto. Mejor aún incluso para ellos dos, por haber acertado esta semana, pues ya lo saben, que han conseguido esa matrícula gratuita para la conducción de ciclomotores. Gracias a Autoescuela Los Remedios, tanto Jesús como Paqui. Y por cierto, una pregunta, Pedro, nos llega ahora mismo, pero la vamos a hacer rápidamente. Una niña de 23 kilos y 1,25 m, ¿se le puede quitar la silla y ponerle solo el alzador? Sí, porque ya estamos hablando de que estamos en el grupo 3 y ya puede ir solamente con el cojín elevador. Tendría que llevar ese cojín elevador. ¿Cuándo se puede quitar ya cualquier elemento? Hasta 1,35 de altura es obligatorio que lleve un dispositivo de retención infantil adaptado a su talla y a su peso. Independientemente del peso. Ya el peso ya va en función de qué tipo de sistema de retención infantil. No, pero me refiero, si mide 1,35, da igual lo que pese el niño. ¿Se puede? Sí, porque al llegar a ese 1,35, el cinturón pues, no te coge el cuello. El cinturón ya no te coge en el cuello, ya te coge sobre el hombro. Y los kilos pues van en función de la capacidad de sujeción que pueda tener ese sistema de retención infantil. Pero por tanto, un crío que llega a 1,35, a partir de ahí ya se puede... Sí. Es entre 1,35 hasta 1,35 de altura, obligatoriamente tiene que ir con un sistema de retención infantil adaptado a su talla y a su peso. De entre 1,35 y 1,50, pues opcional, ya pues en función del tipo de vehículo. Cuando nosotros sentemos ese niño, ya veamos a qué altura le queda la cinta torácica. Importante que nunca le quede a la altura del cuello, sino que le quede siempre sobre el hombro. Si vemos que con 1,35 ya le llega, perfecto. Con 1,35 ya podemos llevarlo con el cinturón nada más. Que no es así, pues entonces lo mantendremos hasta que su estatura ya el cinturón no le quede nunca en el cuello. Hasta 1,35 obligatorio, de entre 1,35 y 1,50 opcional, si solamente con el cinturón o también con el sistema de retención infantil. O sea, depende de la complexión de cada crío, que veamos que sobre todo, ¿no?, que el cinturón no le coge en el cuello. Eso, y de la ubicación del tercer punto de la cinta torácica del vehículo, porque dependiendo del vehículo uno lo tendrá más arriba y otro más abajo. Entonces simplemente sentar al niño, ponerle el cinturón, y si vemos que la cinta torácica no le queda en lo que es el hombro, es decir, que apoye sobre el hueso, si le queda sobre el cuello, pues automáticamente le ponemos el cojín elevador, que como hemos dicho en otras ocasiones, pues ya va a depender de lo que pese, pues ponerle uno u otro. Tenemos desde los más pequeños, que son los 0 plus, hasta el grupo 3. Recordemos, pero hasta 1,35 debe siempre llevar ese dispositivo, evidentemente infantil. Pues nos vamos a quedar aquí. Ahora sí, agradeciendo también la colaboración de los oyentes. 12:53, como siempre, muchísimas gracias a Autoescuela Los Remedios. Recordamos que estáis en la Avenida España desde hace ya bastante tiempo, pero para aquella persona que no lo conozca, allí en la Avenida España. Y vuestro teléfono, Pedro, que es el más fácil de todo ubrique. Sí, el 956-46-46-46. Bueno, pues de todas formas lo recordamos. Y ya saben, toda la oferta de todo lo que tenga que ver con seguridad vial, todos los permisos de conducir, los ofrece, se pueden tramitar, estudiar a través de Autoescuela Los Remedios. Pedro Fernández, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.